Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, a la hermosa comunidad de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes y con nuestro especialista del día de hoy, con quien vamos a estar hablando sobre los bloqueos. Él es Humberto Montes y el título que propone es Estoy bloqueado, ¿qué me sucede? Antes de pasar con él, quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero yo también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, preguntas, porque todo lo vamos a estar respondiendo por acá. Así que voy a darle entonces la bienvenida a Humberto. Humberto, gracias por acompañarnos. Fairuz, es un honor estar contigo nuevamente. Igualmente, Humberto, me encanta además que vamos a estar hablando de los bloqueos. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido identificados con esto y a lo mejor estamos un poco perdidos porque no sabemos de dónde vienen. ¿Quieres contarnos qué son los bloqueos inconscientes? Bueno, es toda aquella situación interna o externa que a ti te mantiene en un estado de estancamiento, ya sea consciente o inconsciente. Por ejemplo, en las relaciones, yo no sé si te ha pasado que pasas de una relación a otra, pero en lugar de cambiar de persona, la persona viene igualita a pesar de que cambies el cuerpo. Tal vez les ha pasado, por ejemplo, que están imbuidos, inmersos en dificultades económicas y año tras año es lo mismo una y otra vez. O también con un tema de salud. Recientemente estaba teniendo en consulta a un hombre que me decía que él era realmente especialista en sentirse mal, se la pasaba todo el tiempo en terapias para los dolores del cuerpo. Y todo eso tiene un origen o diversos orígenes. Lo que sucede, Fairuz y amigos de Mindalia, es que la mayoría de las personas estamos en un estado de conciencia en el que pensamos que esas situaciones están fuera de nuestro control y que suceden porque algo pasa afuera que nos hace sentir mal. Y la verdad es que todo eso que nos mantiene en un bloqueo continuo, nosotros tenemos la llave para cambiar eso y para modificar esa situación y muchas veces a nuestro favor, la mayoría de las veces modificarla a nuestro favor. Y en muchas ocasiones también nosotros la estamos generando y no nos estamos dando cuenta. Qué interesante. Ya vamos a ir entrando por ahí un poquito más en materia, porque acabas de decir algo que es algo, digamos, que existe aunque no lo veamos, pero estamos en ese loop, vamos a decirlo, atrapados. ¿Cuáles son o cómo? Sí, vamos a ir primero por las causas. ¿Cuáles son las causas más comunes de los bloqueos del inconsciente? Bueno, la causa más común del bloqueo es que nosotros funcionamos con base a la programación que tenemos en nuestro inconsciente. Y la programación que está en nuestro inconsciente fue inmersa en nosotros, es decir, nosotros la tomamos en los primeros 12 años de vida. Por eso hay que revisar cómo fueron tus primeros 12 años, cómo fue la convivencia con tus padres, cómo fue la convivencia entre ellos, si hubo ausencia, si hubo presencia, si hubo amor, si hubo sobreprotección, si hubo maltrato, si hubo desprecio, si alguna de las heridas está allí presente, por ejemplo, la herida de la humillación, la herida del maltrato, la herida del abandono. Y todo eso hace parte de lo que es la programación que nosotros recibimos. Sucede a nivel biológico, les voy a compartir este dato que es bien importante, que nosotros estamos acostumbrados a segregar ciertos tipos de hormonas y esas hormonas que segregamos nos generan ciertos estados emocionales, ¿sí? Entonces, si generaste mucho cortisol, si generaste hormonas del estrés, lo normal es que en tu estado emocional generes conductas y estados que te llevan a vivir aquello que es conocido. Ojo, solamente lo repetimos porque es a lo que estamos acostumbrados, a lo que estamos habituados. Esto desde el ámbito biológico. Otro tema muy importante, ¿por qué se repite el estancamiento o por qué permanecemos en estados de estancamiento? Es porque el estancamiento es un resultado directo de la forma en la que nosotros interpretamos el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes una creencia, por ejemplo, que cuando tenga dinero me va a ir mal en la vida, o sea, voy a tener dinero, pero me voy a enfermar o me va a dejar la mujer o mis hijos van a caer en malos hábitos. Si tú tienes ese tipo de creencias, esa creencia se va a consolidar en ti y va a ser parte de aquello que te va a mantener en ese estado que tú no quieres estar, pero inconsciente o conscientemente tienes esa creencia. Es lo mismo como cuando una persona dice, lo que pasa es que todos los hombres están cortados con la misma tijera. Y al mantener esa creencia, lo que va a suceder de forma inevitable es que vas a estar viviendo circunstancias que tú mismo las creas o que las atraes a tu vida en virtud de tener esa concepción particular de la vida. Entonces, el origen de ese estancamiento está en que el cerebro, para nuestro cerebro, él tiene una función en su parte reptiliana, en su parte reptil, que es el paleocéfalo, y es. La función es mantenerte en el lugar de lo que es conocido por ti, rechazar lo que es conocido o lo que es diferente. Por lo tanto, lo que va a hacer tu cerebro es mantenerte en esa zona, porque se siente inseguro con el cambio, se siente inseguro con lo nuevo. Y por supuesto, ¿cuál es el significado de la palabra estancamiento? Estar en el mismo lugar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Abrirnos a una zona de aprendizaje y de expansión, a pesar de que nos sintamos intimidados por ella. Esto es muy curioso, porque acabas de decirlo, todo lo desconocido da miedo, pero también da miedo a nivel inconsciente. O sea, definitivamente los cambios, hay mucha resistencia al cambio. ¿Cómo Totalmente. abordamos o cómo podemos, Humberto, hacer más amigables los cambios de una manera consciente? Asumir que, bueno, que nada es permanente y que así como un cambio asusta, puede asustar porque puede ir mal o puede asustar porque va a ir muy bien. Los cambios nos asustan porque generalmente tenemos un discurso negativo acerca de ellos. Ese discurso negativo ya lo alimenta, pues obviamente, la necesidad protectora de nuestro cerebro. ¿Cómo hacemos nosotros para modificar ese discurso negativo? El primer paso es revisar de dónde vienen esos miedos y si esos miedos fueron aprendidos. Yo les puedo decir que la gran mayoría de los miedos fueron aprendidos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, les voy a contar este ejemplo, que es un ejemplo simple pero cotidiano. Tú estás en la sala de tu casa, estás ahí reunido con tu familia, siendo un niño de, no sé, 7 añitos de edad. Y de repente entra volando por una ventana un ser, y ese ser es rechazado por muchos y es una cucaracha voladora. Inevitablemente, esos que le tienen miedo a la cucaracha van a pegar un grito porque para ellos lo peor que puede existir en el mundo es una cucaracha que vuele. Van a pegar ese grito. ¿Qué va a suceder con el niño? El niño inmediatamente en él se va a instalar el trauma y él va a asociar cucaracha, gritos, cucaracha, miedo, todo el mundo perdió el control. Ese trauma va a quedar instalado de forma consciente, pero con el paso del tiempo se va a hacer inconsciente. ¿Y qué va a suceder luego? Cada vez que esa persona vea una cucaracha voladora, neurológicamente se va a conectar con ese recuerdo y se va a activar el miedo. Cuando una cucaracha, pues es un ser básicamente indefenso porque no te pica, ¿sí? Tal vez es molesto, tal vez lo puedes percibir como asqueroso, pero la cucaracha es un ser indefenso y tú eres más grande que una cucaracha. Entonces, lo que hay que hacer en esta etapa es revisar el origen de esos miedos y estudiar los miedos. Es muy importante que nos convirtamos en expertos en el arte de estudiar los miedos, porque al tú estudiar los miedos te vas a dar cuenta que los miedos tienen un sustento o no. Y cuando tú estudies tus miedos te vas a dar cuenta que pues hay muchos de ellos que no tienen ningún tipo de fundamento. Ese es un punto importante, estudiar los miedos. El otro punto importante es pues atreverte a tener una sesión terapéutica en donde tú descubras que el origen o el rechazo hacia esas circunstancias proviene de algo que ya tú puedes manejar. Y se los voy a colocar con este ejemplo. He descubierto muchas personas cuando doy talleres en público, cuando atiendo la consulta privada, que estamos siendo conducidos por esa parte de nuestro niño interior o de nuestro adolescente interior desde esa concepción o desde ese trauma que vivimos en ese momento. Y aún hoy, siendo adultos, tenemos una respuesta, la respuesta que tendría el niño. Entonces, en algún punto, madurar significa dejar que ese niño esté condicionando a través de los miedos, a través del rechazo, a través de las cosas que le generan asco, a través de las cosas que le generan aprehensión. Dejar de que ese niño deje de condicionarnos y que esté dejando de manipular nuestra conducta externa. Porque es muy peligroso, amigos, es muy peligroso. Si tú dejas que un niño, que es una persona, obviamente, tal vez con prejuicios, tal vez con temores infundados, maneje las decisiones de un adulto, te vas a ver en una posición muy delicada. Y es una posición en la que tú estás dejando que tu vida sea conducida por alguien que no tiene la experiencia. Este es un paso muy importante. Lo otro es revisar acerca del peligro que tiene el no cambiar. ¿Por qué? Y se los voy a explicar así. Todo lo que sucede en nuestra vida es el resultado de lo que somos en este momento. Si a ti te gustan tus resultados, entonces eso quiere decir que estás haciendo lo que es correcto en función de eso que para ti es lo correcto, es decir, de los resultados que tú quieres. Pero si a ti no te gustan los resultados, nosotros necesitamos dejar de estarle echando la culpa a la afuera. Es decir, es importante que dejes de echarle la culpa al gobierno, las circunstancias climatológicas, a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, y te hagas plena y totalmente responsable de lo que está pasando, porque si nosotros no nos hacemos responsables, no va a haber un cambio. Necesitamos hacernos responsables porque desde esa responsabilidad es que yo puedo ejecutar las acciones pertinentes, primero, para aprender lo que no sé. Recuerden siempre esto, todo estancamiento, todo bloqueo interno obedece a algo que aún yo no sé. Que al saberlo voy a tener una herramienta para modificarlo, ¿sí? Incluso, por ejemplo, lo que pasa es que, bueno, yo tengo una carga ancestral muy fuerte, ¿sí? Tengo una carga ancestral y este peso de mis ancestros es lo que me está bloqueando. Siempre fueron pobres, siempre vivieron en escasez, en conflicto, en violencia, y por eso es lo que yo estoy llevando. El conocimiento te va a llevar a modificar esa situación, incluso cuando sean influencias externas. ¿Sí? No, es que la situación de este país es muy difícil, pero tú no eres un árbol, tú te puedes mover de ese país e irte para otro lugar. Pues lo que pasa es que mi esposo es agresivo, mi esposo es violento, y tú tienes el poder de colocar límites, tú tienes el poder de ir a denunciarlo, tú tienes el poder de pedir ayuda, gritar para que alguien venga a ayudarte y protegerte de ese monstruo. Entonces, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de lo que está en nuestro control, de lo que está en nuestro poder, podemos ejecutar las acciones y podemos ejecutar las acciones para generar resultados diferentes a lo que nos está sucediendo. Entonces, todo ese tema del bloqueo, lo bonito y lo esperanzador sobre esto, porque es una cosa que a mí me encanta, Fairuz, y es llevar esperanza respecto a que sí podemos hacer los cambios. Incluso en mi historia personal, yo quedé en la quiebra 2 veces, y siempre pensé que era muy de malas, y la verdad es que no era de malas. Me faltaba aprender lo necesario para no vivir bajo esas circunstancias. Humberto, muchísimas gracias por traernos todo este pantallazo, ¿sí? Con respecto a los bloqueos. Ya nos has contado un poquito cómo se reflejan, cómo los vamos a percibir. ¿Puedes contarnos un poquitito con qué herramientas ahora contamos para terminar con estos bloqueos y crear o modificar esas creencias, como lo dijiste hace un ratito? Bueno, hay una importante, y es que hay que dejar el perfeccionismo de un lado. Las personas perfeccionistas tienen la tendencia a verse a sí mismos como autosuficientes y dicen algo como es que yo no voy a permitir que nadie vea que estoy pasando un mal rato. Yo no voy a permitir que nadie vea que estoy sufriendo o que a nadie me vea llorando, que nadie me vea vulnerable. Entonces, mi primera invitación es a que dejemos el perfeccionismo. ¿Por qué? Porque ese perfeccionismo te lleva a sentir tal nivel de autosuficiencia que piensas que no necesitas pedir ayuda. Y yo siento que en una primera etapa, bueno, en una segunda etapa, la primera etapa es detenernos, detente para ver qué está pasando en tu vida, cómo lo reconoces, cómo reflexionas acerca de lo que está pasando en tu vida. Y desde ese reflexionar, de ver cuál es el panorama de lo que está sucediendo, ya tú puedes pasar al siguiente paso, que es pedir ayuda. ¿A quién tengo que pedirle ayuda? ¿Qué persona calificada puede haber en mi vida que me puede dar una orientación, que me puede escuchar para entender lo que me está pasando, que me pueda ayudar a dar una mirada diferente a la mirada que tengo de mi vida? Porque es que el principal problema cuando nosotros estamos en estancamiento, pensamos varias cosas. Primero, que a mí es el único que me pasa eso. Eso es lo que pensamos. Soy yo el único al que le está sucediendo esta situación y, por supuesto, es imposible dejar de salir de esto porque no sé cómo. Y pobre de mí, soy el que le pasa todo. Esa es una cosa que pensamos, ¿sí? Lo segundo es, como nosotros vemos solamente lo que nos está pasando, así como los caballos cuando tienen las gringolas, no vemos en otras direcciones, no vemos alternativas, no vemos para arriba, no vemos para abajo, solamente vemos el problema y nos obsesionamos tanto con el problema que sentimos que no hay posibilidad de escape. Entonces, después de detenernos y revisar lo que nos está pasando, el siguiente paso siempre va a ser pedir ayuda. Deja de asumir que tú puedes hacerlo todo por ti mismo. Al contrario, voy a colocarte este ejemplo de las empresas. Las empresas son sistemas cooperativos de seres humanos en función de un propósito. Y una de las cosas que hace que una empresa crezca, que una empresa evolucione y logre tener productos distribuidos a nivel mundial, es que ese grupo de seres humanos de diferentes conocimientos, de diferentes competencias, están trabajando en un propósito en común. Esto marca una gran diferencia. Asimismo, nosotros debemos vernos a nosotros mismos como una empresa. Si tú te ves a ti misma como una empresa, te vas a dar cuenta que no solamente es suficiente con tus competencias y con tu sabiduría. Necesitas complementar tu vida con otras competencias de otros seres y sabiduría de otros seres para que ellos intervengan en tu vida y te den un valor adicional al valor que tú estás dándote ya a ti misma. Entonces, permitir que otras personas vean lo que tú no estás viendo y te digan, mira, por aquí es la cosa, puedes hacer esto, puedes dejar de hacer esto, es muy importante, ¿sí? Otro punto fundamental dentro de este proceso es que día a día tú debes estar atento a cómo te relacionas contigo misma. Debes estar atenta a cómo te relacionas desde ese diálogo interior. Si tú eres capaz de reconocer cómo te tratas a ti misma, te vas a dar cuenta que va a ser para ti un darte cuenta gigantesco. Y en ese darte cuenta te vas a dar cuenta, ah, caramba, es que soy intolerante con mis defectos. Es que no me tengo paciencia. Es que todo el tiempo estoy en un estado de ánimo, de rabia, y quiero desde esa rabia que las cosas cambien. Por ejemplo, culturalmente muchas personas pueden pensar que la única forma de resolver los conflictos es a través de la violencia. Y en este momento, por ejemplo, yo estoy trabajando con población muy vulnerable, muchachos jóvenes entre los 15 y los 25 años, que están que han crecido en ambientes muy hostiles. Y cuando hacemos esta labor en grupos de 150, 200 muchachos, una de las cosas más difíciles para nosotros como facilitadores es mostrarles que en el mundo la violencia no es la única herramienta, que la agresión no es el único recurso, sino que también existe el diálogo, el escuchar, la comprensión. Y por supuesto es difícil porque ellos están acostumbrados a idealizar al violento como el más fuerte y como el admirable. Y entonces es importante que nos demos cuenta en este proceso que hay otros recursos, hay otras herramientas. Y que cuando yo me doy el permiso de accesar a esas otras herramientas, pues puedo modificar los resultados en virtud de intervenir de una forma diferente a lo que me está pasando. Ser muy compasivo con nosotros mismos es vital, Fairuz. Es vital porque en la medida en la que nosotros somos comprensivos con nosotros mismos, nos vamos dando cuenta que estamos repitiendo un patrón de comportamiento a través del cual nosotros fuimos tratados. Y si tú quieres desbloquear tu vida, debes desbloquear la forma en la que te tratas a ti mismo. Humberto, esto último me encanta porque siempre creo que somos los más duros en juzgarnos. Nunca vamos a juzgar a otro como nos juzgamos o nos tratamos. Entonces, creo que a partir de allí va a venir muchísimo a favor. Solamente hay que creerlo y saber que es así, confiar. Sí, hay que construir el hábito, y hay una herramienta que a mí me parece trascendental. Por ejemplo, y se los voy a compartir, porque en el año 2006, que quedé por segunda vez en la quiebra, tuve un darme cuenta muy importante, y es que era un ser humano profundamente incoherente entre las herramientas que tenía y las que ponía en práctica. Y esa incoherencia a mí me pasó factura, desde ver que mis resultados no eran coherentes. Entonces comencé a hacer algo que yo conocía desde el año 2002 aproximadamente, y es la herramienta de reprogramar tu mente repitiendo frases que sean correspondientes con aquello que tú quieres. Entonces, como estaba sin dinero, comencé a repetir esta frase: yo soy un imán para el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo. Y al repetir esa frase durante meses, me di cuenta que podía cambiar mi percepción acerca de lo que yo podía interpretar como posible en mi vida con respecto al dinero. Y el dinero comenzó a venir de forma abundante. Yo, en un lapso de 7 meses, logré multiplicar mis ingresos por 10. Vale decir, es decir, yo me estaba, por ejemplo, ganando 100, y en un lapso de 7 meses comencé a ganar 1.000. Y para mí esto fue asombroso porque viví muchos años de escasez. O sea, yo quedé en la quiebra no porque tuviera mucho y lo perdiera, no. Era porque tenía nada y quedé en menos nada. Entonces, esta herramienta, por ejemplo, a mí me permitió ver que sí funciona. Y de hecho yo diseñé una oración muy hermosa. Y esta oración tiene una función, y es que a través de todas esas palabras, tú te vas a obligar a ti mismo a conducir a tu mente hacia el lugar en el que tú quieres que tu mente esté. Y yo siento que una de las cosas más importantes que debemos hacer en algún momento de nuestra vida es obligar a nuestra mente a que haga lo que nosotros queremos que suceda. Por eso para mí la reprogramación mental es vital. Lo que tú metes en tu mente es lo que sale de ti y es el resultado que vas a obtener. Muchas gracias, Humberto. Hay algunas preguntitas por el chat que me gustaría ir con ellas, pero antes los voy a dejar con un video de Mindalia Televisión y ya seguimos con Humberto Montes. Terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Y estamos de vuelta con Humberto Montes. Vamos a ir con las preguntitas que nos están dejando por acá por el chat. Tenemos a Enrique Aarón, que nos saluda desde México y dice, ¿cómo salimos de la vida de confort? Bueno, eso, de hecho, la vida misma te va a decir cómo salir, porque generalmente esa vida de confort, aunque no es mala, es una zona peligrosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te acostumbras a estar allí, no vas a crecer, no vas a evolucionar, y la vida misma te va a presentar a través de un percance cómo salir de ella. Para mí, la respuesta a tu pregunta, mi hermano, tiene que ver con el aprendizaje. Necesitamos aprender y obsesionarnos todos los días con aprender algo nuevo. El aprender nos lleva a ver que hay mundos diferentes, que nos lleva, que hay posibilidades diferentes para nosotros. Y sabes otra cosa, hermano, también es muy importante aprender a creer en nosotros mismos. Una de las principales causas del estancamiento de la mayoría de las personas es que no creemos en nosotros, y eso nos hace alejarnos de la posibilidad de soñar. Y te lo digo porque yo vengo de allí, o sea, yo vengo de ese lugar en donde yo no creía en mí mismo. Y hoy, hace apenas un mes, acabo de publicar mi segundo libro y me siento muy orgulloso porque aún sigo siendo un aprendiz de la vida, ¿cierto? Pero cuando veo los resultados que he tenido en mi vida, siempre la causa de esos resultados positivos está en que dediqué suficiente tiempo a creer en mí mismo. Y eso es lo que detonó los cambios, las acciones y los resultados que estoy viviendo en este momento. Gracias, Humberto, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con un mensajito de Marta Patricia. Ella dice, yo he luchado por cambiar mi mentalidad, ser más positiva, pero siento y me creo que no sirvo para nada. Llevo 39 años tratando de mejorar y nada. Gracias por darme esperanza. ¿Qué podemos decirle a Marta Patricia con respecto a esto? Marta, la recomendación es, lo que yo siento, no sé si me equivoco. Si me equivoco, pues toma lo que te sirva de esta respuesta. Lo que siento es que tú has tratado de hacer el cambio de forma empírica. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor has leído libros que te han traído una información muy bonita, a lo mejor habrás asistido a algún seminario, consumes de este tipo de información que es tan valiosa de todos los que hablamos aquí en Mindalia. Pero hay que ir un paso más allá. Hay que ir un paso más allá porque a lo mejor hay una herida inconsciente, hay una lealtad, por ejemplo, hacia tu mamá. No, es que hago lo mismo que hace mi mamá, porque eso fue lo que tomé de ella, es inevitable. Entonces, a lo mejor tomas de mamá desde lo que ella te podía dar y tomas su forma de ver el mundo, su forma de tratarse a sí misma. Entonces, lo que estoy intuyendo es que en tu caso necesitas hacer un trabajo o una labor terapéutica para sanar los patrones de tus padres. Y puede estar, bueno, es que yo no tuve papás. Bueno, desde allí es que surge la herida, por su ausencia. No, sí los tuve, pero no estaban presentes emocionalmente. Lo único que hacían era proveer. Bueno, allí está la herida. Luego, bueno, lo que pasa es que me maltrataron, hubo agresión, ¿sí? O hubo violencia, papá se fue, no me volvió a mirar. Ese es el origen de todo eso, ¿sí? También, incluso, cuando tú, por ejemplo, le presentas las notas a tu mamá y tu mamá te dice, ah, pero yo esperaba que sacaras un 20, ¿por qué me traes solamente un 18? Entonces, ahí se genera la herida de la insuficiencia. Y lo que tú estás manifestando es que te maltratas a ti misma al sentir que no crees en ti. Y resulta que hay que ir más allá del sentimiento, hay que ir a la acción. Y la acción pertinente para este caso es que busques ayuda terapéutica para que puedas hacer un trabajo serio, responsable, y no delegues a la suerte o al azar algo tan importante como tu destino. Gracias, Humberto. Vamos a ir con Mario Acosta. Él nos deja dos preguntitas, ¿sí? La primera es si nos gusta una persona que solo tiene, solo con ciertas características, pero sé que me dañan, ¿qué hacer? Y la otra pregunta que nos hace es, al creer y verbalizar que la vida es un abanico de posibilidades, ¿abre la puerta también a lo negativo? Es que a nosotros solamente nos va a suceder, mi querido Mario, lo que es correspondiente con nuestro proceso. Y todo lo que tú permites que suceda desde el miedo o desde creer en lo negativo. Entonces, si tú, por ejemplo, si a ti te gusta el tipo de personas que te hacen daño, por ejemplo, no, lo que me gusta de esa mujer que baila el pole dance en un cabaret, ¿sí? Y pues a ti te gusta esa mujer porque te parece atractiva, te parece, ¿sí? Lo que hay que hacer en ese caso es revisar los antecedentes de por qué tú te fijas en ese tipo de mujeres. Y a lo mejor no te gusta la mujer recatada, la mujer que estudia, la mujer que se está esforzando en salir adelante. Hay que revisar cuál es el origen, cuál es, por ejemplo, la posible herida que tienes con tu mamá, ¿sí? Porque muchas veces lo que hacemos es en algún momento buscar todo lo que es opuesto a lo que mamá fue. Ah, no, lo que pasa es que mamá era rígida, mamá era inflexible, mamá maltrataba. Entonces, bueno, tú quieres una mujer divertida, una mujer que haga esto, ¿no? Y hay que sanar eso. Es decir, hay que buscar en el niño interior cuál es el origen de la herida que está afectando tus decisiones en este momento. Y sí, tienes razón, la vida es un abanico de posibilidades, pero también tú tienes libre albedrío para escoger qué es lo que quieres que entre en tu vida. Y así como puedes escoger que venga una mujer con valores o que venga una mujer con unos valores distorsionados o diferentes a los tuyos, tú tanto escoges cuáles son las decisiones. Recuerden siempre esto, la vida es el resultado de las decisiones que tomamos o de las decisiones que dejamos de tomar. Porque el que no toma decisiones, la vida toma las decisiones por él y generalmente duele. Gracias, Humberto, por tu respuesta. Andrea Sánchez nos dice, estoy de mal humor por mi mamá y desde ahora estoy como muy incómoda con tener que estar cerca de ella. Andrea, No me estás haciendo una pregunta, pero te voy a compartir un comentario respecto a lo que nos estás compartiendo. Hay un momento en nuestra vida en que el nivel de conflictividad con papá y con mamá va a aumentar. Y esto es natural, hace parte de la vida. Y la razón central por la cual la conflictividad con papá y con mamá aumenta es porque se va a poner en marcha parte de un proceso evolutivo, y es que tú debes dejar a tus padres, ¿sí? No sé qué edad tienes, pero esto sucede generalmente entre los 19 y los 23 años. Tú debes dejar a tus padres y comenzar a hacer tu propia vida, ¿sí? Entonces, es a nivel de conflictividad, de diferencias, de choque de culturas, es inevitable para que tú puedas salir adelante y para que tú puedas labrarte tu propio camino. Es como una especie de excusa que la vida te da para que tú salgas del hogar. ¿Cuál es mi recomendación? Por favor, deja de estar esperando que tu mamá sea como tú esperas. Tu mamá no va a cambiar. Con ella necesitas practicar la aceptación. No esperes de tu mamá lo que ella no te puede dar. Así como a ti no te gustaría, por ejemplo, Andrea, que alguien venga a decirte: Andrea, no me gusta tu cabello, córtatelo. No me gusta tu ropa, córtatelo. No, a ti no te gusta, ni a nadie le gusta que le estén imponiendo cómo ser, cómo vestir, cómo pensar. A nadie le gusta eso. Entonces, a nivel relacional, nosotros debemos ser muy conscientes que cada ser humano hace lo que puede con lo que tiene y que no es nuestra función tener expectativas de los demás y mucho menos hacer que los demás cambien. Esto es evitar, es quitarnos el sufrimiento de encima. Tú te vas a quitar el sufrimiento de encima cuando tú conscientemente digas: bueno, respeto que es mi mamá y como es ella, respeto que ella no me respeta y que, pues, la solución a esto es que yo salga a mi vida a hacer lo que me toca, vivir la vida que me corresponde y luchar por mis sueños y construir la vida que quiero construir. Gracias, Humberto. Vamos con Sandy. Ella nos dice desde Ecuador: ¿cómo lograr esa conexión entre la mente consciente y la inconsciente? Sandy, nosotros siempre estamos en conexión. Hay diferentes herramientas y dentro de mi equipo, por ejemplo, yo tengo un equipo de hipnoterapeutas, personas que a través de una sesión terapéutica pueden ayudar a la persona a encontrar respuestas en su historia de vida actual o tal vez a través de vidas pasadas. Y he visto casos milagrosos, cosas impresionantes. Pero una de las formas en las que tú te das cuenta que tienes en el inconsciente, que es muy práctica, es a través de los resultados. Por ejemplo, si tienes escasez económica, es real y literal que tienes creencias en el inconsciente que son ajenas a la prosperidad y te falta aprender algo. Si tienes malas relaciones de pareja, si no has encontrado la plenitud y la conexión del amor en pareja, lo normal es que tengas creencias en el inconsciente relativas a que las parejas son conflictivas, a que el amor no existe, a que no es posible ser feliz en una relación de pareja. Entonces los resultados te dicen qué es lo que está pasando dentro de ti. Porque la vida es como una especie de proyector de video. Es decir, lo que está aquí en tu cabeza es lo que se proyecta afuera. Por eso es muy bonito observar y reflexionar acerca de lo que nos está pasando y de, obviamente, el gran poder que tenemos de hacer que eso cambie. Humberto, muchísimas gracias por responder a todas las preguntitas que nos han dejado. Nos hemos quedado sin tiempo, pero como siempre ha sido un gran placer conversar contigo. Te voy a dar el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia Televisión. Bueno, para todos aquellos que han estado allí atentos, siempre mi recomendación es: escúchense a sí mismos. Adentro de nosotros yace un poder gigantesco y en ese poder que todos tenemos, la clave es que invirtamos en nosotros mismos. Invierte tiempo en ti. Busca gente con la que resuenes y con la que te puedas asesorar para obtener las respuestas coherentes. Busca sobre todo gente que haya superado cosas que tú quieres y necesitas superar en este momento. Los caminos del éxito, de la prosperidad, de la abundancia y de desbloquear interiormente lo que está pasando en ti siempre van a estar abiertos para la persona que está dispuesta a aprender. El aprendizaje es la gran herramienta. Así que les deseo lo mejor y estoy para servirles a todos con todo el amor. Gracias, Humberto, y quiero agradecer también a toda la comunidad de Mindalia. Recordarles que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que pueden verlo y compartirlo todas las veces que quieran. Ha sido un gran placer estar con todos ustedes. Nos vemos en la próxima.